Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona relató que participaba de unos ejercicios espirituales para la vida cotidiana. Un día el tema fue el resentimiento. El conductor del grupo les había pedido que llevaran papas y una bolsa de plástico. En el encuentro eligieron una papa por cada persona a la que le guardaban rencor. Escribieron su nombre en ella y la pusieron dentro de la bolsa. Algunas mochilas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana llevaran con ellos a todos lados esa talega de papas. Naturalmente, la naturaleza de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía su atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para ella. La pedagogía de este guía nos muestra que la persona inhábil para perdonar es la que se perjudica, ya que va cargando con un peso cada vez mayor. Se encadena en su propio dolor y no puede experimentar el sosiego de la libertad interior. En su corazón desea que se haga justicia con quien le causó un perjuicio, y ese puede estar muy tranquilo, gozando de su espacio. Muchas cargas emocionales de odios pueden producir enfermedades de todo tipo, algunas mortales. No siempre la gente se da cuenta de lo nocivo que es la falta de tolerancia con las deslealtades padecidas. Se llega a encizañarse en un infierno interior que produce tristeza por la sujeción al pasado gris sobrevenido. En cambio, existen personas que, por alguna razón favorable, descubren que la indulgencia para con aquellos que produjeron daños es un camino de madurez. Así como un padre o una madre saben practicar la clemencia para con alguno de sus hijos rebeldes, también algunos se dan cuenta de la falta de buen criterio que tuvo quien causó un daño y puede ejercitar el perdón. Observa que fue un problema del otro y que no es correcto actuar de la misma manera o peor, buscando una venganza. Quien sigue las huellas de Jesús tendrá siempre su modelo, sobre todo del momento de su crucifixión, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un discípulo del Nazareno caerá en la cuenta que muchas personas nos dañan porque no están al corriente de lo que fraguan. Buscan su propio interés y no piensan en el sufrimiento que están causando. Por eso viene bien recapacitar en que generalmente los que hieren emocionalmente lo hacen por ignorancia. Además, es saludable pensar siempre bien de los otros, aunque se trate de personas verdaderamente malignas. Cada uno piensa, habla y actúa de acuerdo a lo que tiene adentro. Se debe ejercitar el perdón desde la voluntad, movidos por esa potencia del alma que va más allá de los sentimientos, tomando la firme decisión de absolver y olvidar el daño recibido. Pero se debe ir más allá todavía. Para poder perdonar desde lo más hondo del ser, lo más recomendable es imaginar cómo trata Jesús a esa persona que ha dañado. En primer lugar, imaginar la gran comprensión del Maestro. Y por ello pensar que muchas veces ni siquiera tiene necesidad de perdonar. En el caso de que sea necesario hacerlo, podemos figurarnos al Señor que recibe con un abrazo fraterno al que tanto daño nos hizo, y luego pensar que nos dice que nosotros debemos hacer otro tanto para sentirnos más aliviados. Si le creemos a Dios, podremos apoyarnos en su palabra viva y eficaz, que nos invita a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Así andaremos por este mundo ligeros de equipaje, evitando las cargas innecesarias que ingenuamente nos pudimos ir introduciendo. Más que dejarnos llevar por nuestros caprichos, pocos domesticados y evangelizados, sigamos en todo las huellas del Señor y actuemos como Él lo haría en nuestro lugar. Allí está la fuente de la verdadera sanación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.